FM Moreno 90.1. Estación de radio. Aún se sigue hablando sobre la pasividad con la que Fernando Lugo aceptó el juicio político que lo destituyó. Sus argumentos sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión oscilan entre su conocimiento de la existencia de francotiradores, apuntando a los seguidores que esperaban la resolución de la Cámara de Senadores frente al Congreso Nacional, a su formación cristiana, de entrega y sacrificio para salvar la vida del prójimo. Difícil saber con certeza cuáles fueron los motivos de fondo que lo llevaron a entregarle sin resistencia el poder a su vicepresidente Federico Franco. De lo que sí podemos estar seguros es que dilemas muy similares tuvieron que enfrentan en la actualidad y enfrentarán determinados líderes políticos y populares de América Latina, dispuestos ellos o la base social que los sostiene y sigue a enfrentar sin medias tintas los poderes establecidos. Y no se trata esto de argumentos especulativos, es la actualidad y la historia de la región la que marca con huellas indelebles este camino. Quienes pretendan cambiar la estructura social profundamente desigual que caracteriza a nuestro continente, deberán, en un momento u otro, hacerle frente a las clases sociales que estructuran su fortuna y poder en torno a esta desigualdad. Más crudo, frontal y peligroso será este enfrentamiento cuanto más consecuente, coherente y consolidada sea la expresión política que lo encabece. El devenir será muy diferente, claro, si los cambios programáticos se rellenan más de símbolos y campañas dirigidas a la opinión pública que a su efectivización política. No son pocos los momentos de la historia que podríamos citar y retomar. En cada uno de ellos, el camino decidido modificó radicalmente el devenir de los acontecimientos y más precisamente de las organizaciones populares y los sectores del pueblo protagonistas de los mismos. Tan solo algunos de los hechos más paradigmáticos que marcan la historia de las luchas populares en nuestro continente tal vez nos ayuden a pensar si estuvo equivocada o no la decisión del destituido presidente de Paraguay, Fernando Lugo. ¿Qué hubiese sido de la historia de los cubanos y de América Latina si el ejército rebelde comandado por Fidel Castro no hubiese lanzado la guerra revolucionaria desde la Sierra Maestra, derrotado a la dictadura de Fulgencio Batista e instalado el socialismo? Muchos podrán decir y argumentar que no hubiesen muerto decenas de miles de cubanos durante la revolución y en los intentos contrarrevolucionarios de los años posteriores. Cuentan que en 1973, acorralado por el bombardeo de la Casa de la Moneda y a punto de suicidarse con el rifle que el propio Fidel Castro le había regalado, Salvador Allende le dijo a su hija: "Dile a Miguel que es su tiempo". Se refería a Miguel Enríquez, secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, una organización político-militar con capacidad operativa para resistir el golpe con las armas. De igual manera, se sabe que miles de obreros en las horas previas y ante intentos anteriores de las Fuerzas Armadas le reclamaron a Allende armas para resistir los intentos golpistas. ¿Qué hubiese pasado si Allende optaba por repartir armas entre los obreros o si la relación con el MIR hubiese ido más a fondo que contar con sus cuadros como guardia personal? En ese entonces, la vía chilena al socialismo imprimía la tesis de que se podía terminar con el capitalismo de manera pacífica sin derramar la sangre que fue necesaria, por ejemplo, en Cuba. Podríamos continuar citando varios ejemplos más. En nuestro país incluso está la conocida idea de Evita de repartir armas a la CGT para defender el gobierno de Perón. a lo que el general se negó y se fue sin resistir de la Casa de Gobierno en 1955 bajo las bombas de la Libertadora en la Plaza de Mayo. En circunstancias bien diferentes, con procesos políticos e históricos realmente distintos, los dilemas planteados por los acontecimientos tienen un punto en común: evitar o no enfrentamientos violentos que puedan llevar a las pérdidas de miles de vidas humanas. Sin embargo, hay determinados momentos en el desarrollo histórico de la lucha de clases en un territorio determinado, en lo que, en realidad, este es un falso dilema de grandes dimensiones. ¿Cuántos niños y niñas más hubiesen muerto al nacer por desnutrición y enfermedades curables en los 53 años de revolución si ésta no hubiese triunfado? ¿Muchas personas más hubiesen perdido la vida si en lugar de la dictadura de Pinochet en Chile se libraba también allí una guerra revolucionaria? ¿Y qué hubiese pasado en Argentina si la resistencia a la Libertadora se libraba con la clase obrera armada? Los ejemplos históricos abundan. Hasta podríamos remontarnos a la primera revolución social del continente producida en México bajo el mando de Pancho Villa y Emiliano Zapata. Este último dijo por entonces: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Los dueños de todo saben, como Marx, que la violencia es la partera de la historia. No hay dudas que para seguir siendo lo que son, ellos necesitan de su monopolio. Y en la resolución de este dilema, el monopolio o no a la violencia es el que en definitiva se cede. Ya está todo colocado en esta tierra. Nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma caminando.

¿Quién te dice, no? Tener el mismo frío. Pero ya parecemos del mismo amor, la misma lluvia. Algo por el estilo. Ya saben, vamos a estar recorriendo durante 3 horas la realidad, la actualidad, también la historia y la cultura de América Latina. Con ustedes aquí en el piso, Martín Raffo, Daniela Devoto y yo, Leonardo Smerling. Y del otro lado tenemos a nuestras compañeras Cecilia D'Amico y María del Cielo Posadas en la producción y operación técnica. Bien, vamos a empezar hablando de, o por lo menos en este repaso de lo que van a ser los temas de hoy. Vamos a ir a México, porque bueno, el domingo pasado finalmente sucedieron las elecciones presidenciales. Nuevamente Manuel López Obrador quedó segundo, esta vez por menos diferencia de lo que fue en el 2006 cuando perdió la elección con Felipe Calderón. En esa oportunidad exigió que se revisaran, que se revisara el escrutinio, no hubo posibilidades entre aquella vez y esta. Algunas leyes cambiaron en México, ahora hay algunas reformas al Código Electoral, lo que permitió que finalmente el Instituto Federal Electoral este miércoles pasado se pronunciara a favor de las denuncias de fraude que empezaron a llover a partir del mismo domingo a la noche. Y van a hacer el cuento uno a uno de los votos emitidos. La realidad igual es que ganó el PRI. México tiene nuevo presidente y nuevamente el Partido Revolucionario Institucional está en el poder. Vamos a pasar también por Perú, donde en la zona de Cajamarca, donde está el proyecto Conga, hemos hablado varias veces de este megaproyecto minero que le ha traído varios problemas al presidente Ollanta Humala por el levantamiento y las protestas de los pobladores de la zona que no quieren que se realice por lo que significa para su medio ambiente. Esta semana fallecieron 5 personas, fueron asesinadas por balas policiales y del ejército que reprimieron una pueblada justamente en contra de la realización de este proyecto Conga. Se impuso el estado de excepción en esa región del norte del Perú para poder analizar y pensar un poquito mejor sobre este tema. Vamos a tener una entrevista telefónica desde Cajamarca. También estaremos siguiendo el tema de lo que está sucediendo en Paraguay. Estaremos profundizando algunas de las aristas que tienen que ver con el golpe institucional, el golpe de Estado que le hicieron a Fernando Lugo en los últimos días del mes pasado y quiénes son los que pueden llegar a estar detrás del golpe. Para esto estaremos conversando con Idilio Méndez Grimaldi, que es periodista e investigador. Es autor del libro Los Herederos de Stroessner y miembro de la Sociedad de Economía Política de Paraguay, llamada CEPI. Entre otras cosas, vamos a preguntarle sobre la existencia o no de francotiradores en la masacre de Carandiyú, donde murieron 11 campesinos y 6 policías. Primer momento de lo que luego culminó una semana después, exactamente con la destitución de Lugo. Y de qué responsabilidad puede llegar a tener la multinacional del agronegocio Monsanto en el derrocamiento de Fernando Lugo. Y tenemos columna de historia hoy, ¿viene Guille? Viene Guille porque va a estar hablando con nosotros de blancos y colorados. Estamos hablando de partidos políticos y uno lo relaciona automáticamente con Uruguay, pero vamos a ver si solamente en Uruguay hubo blancos y colorados y qué los unía y los diferenciaba en los diferentes países de Sudamérica. Y va a estar también Cecilia D'Amico, que ahora está en los controles, pero aquí adentro del estudio, hablándonos de cultura, esta vez nos va a presentar a Alejandro Balbis. Alejandro Balbis, vamos a estar escuchando un poco de música uruguaya entonces. Bueno, eso es todo lo que tenemos y un poco más de información en este latido americano. Martín Raffo me señala el libro Wikimedia Leaks de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. ¿Esto va a ser el sorteo? Hoy no. No, el viernes que viene, y si tenemos posibilidades estaremos hablando con alguno de los autores. Y por ejemplo le vamos a preguntar, porque me fijé particularmente esta semana en ello, ¿por qué no hay un capítulo de Paraguay? Ya. Hay un capítulo de todos los países de América del Sur, menos de Uruguay y de Paraguay. En particular nos interesa saber por qué no hay de Paraguay. Y eso que en Wikileaks habían salido un par de cables sobre Paraguay. ¿Se acuerdan que lo nombrábamos la semana pasada de este encargado de negocios que decía que Paraguay tenía una prensa vibrante e independiente? Sí, exactamente. Esas eran las palabras que usó el encargado de negocios. ¿Cómo hacemos para que ese libro le llegue a los oyentes? Primero tienen que ganar el sorteo. Ajá. Pero antes de ganar el sorteo tienen que participar del mismo. Para eso tienen que llamarnos por teléfono, por ejemplo, a nuestro querido y viejo número 466 6559 o por mensaje de texto al 15 6154 0359. Como sabés, también estamos en el Facebook, vamos compartiendo gracias a los dedos mágicos de Daniela Devoto muchas de las cosas que estamos trabajando aquí en el programa, en cada uno de los programas que hacemos los viernes de 19 a 22, y en el Twitter, que hacemos lo posible también para compartir algo, pero sobre todo también para... Nos estamos formando en Twitter de a poquito. Como fuente de información ya lo tenemos más o menos, pero para, como por ejemplo, a través del Twitter pudimos conocer que en estos momentos Hugo Chávez está cerrando el Foro de San Pablo, que se realizó este año en Caracas, en el Teatro Teresa Carreño. Está él ahí con muchas personalidades políticas e intelectuales de América Latina, con muchos integrantes de su gabinete y referentes políticos de la Revolución Bolivariana. Se encuentra en estos momentos Chávez, entonces, cerrando el Foro de San Pablo. Vamos a escuchar un poquito de música, como los tenemos acostumbrados aquí en Latinoamericano. Recorremos también la música del continente. Vamos a escuchar algo de Cuba. La Palabra. Dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada, que al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo, como la hoguera que no se apaga. Se polvo. Si un día me faltas, no seré nada. Al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla. Latido americano.

mismo galonado en corrupciones y genocidios patriotas. Los pobladores hicieron uso de armas de fuego, obligando a la policía a realizar disparos al aire. Bueno, realmente es indignante que esto esté sucediendo. Definitivamente estos dirigentes encabezados por el propio presidente regional, por ex MRTistas, por el señor Marco Arana, el señor Saavedra, en fin, en general los nombres que ya conocemos han venido. Me duele la indiferencia, me duele la infancia herida y la paloma sangrante. Me duele el servilismo, me duele el silencio a tiempo y la paloma sangrante. Tenemos imágenes de la brutal agresión que ha sufrido nuestro líder, nuestro amigo, el ex sacerdote, nuestro amigo padre Marco Arana. Lo primero que yo recibí fue un golpe en la nuca, por la espalda, y luego uno en el pecho, y luego patadas en el suelo. Y de manera que a muchos de ustedes les consta, los escudos policiales fueron utilizados para crear un cerco. Duele la cómplice, hermano, contraria la solidaria, tejiendo impunidades. Intenciones por aquí, comisiones por allá, maquillando realidades. La policía remete a todo el mundo, señoras y señores. Esto ya no parece que fuese una ciudad donde habitan seres humanos. Pero no todo es dolor y vergüenza en mi patria, entiéndame esta razón. Desde hace meses venimos contándoles lo que está sucediendo en Cajamarca, en el norte peruano. En esta región se intenta instalar un proyecto minero que ya está bastante instalado, podemos decirlo así. El proyecto se llama Conga, es una inversión prevista de 4.800 millones de dólares que tuvo en un primer momento la aprobación del gobierno. Después hubo una serie de manifestaciones y oposición de parte de los pobladores por lo que significa a nivel ambiental la creación de este proyecto minero. Significa básicamente eliminar, contaminando una parte que es la naciente de varios ríos, es eliminar varias de las lagunas en las cuales pueden abrevar el agua, los animales, quienes realizan tareas de agricultura en la zona, que es la principal tarea que realiza la gente que vive por ahí, son todos campesinos. Finalmente el gobierno llegó a un acuerdo en el cual la empresa que lleva adelante es una empresa norteamericana junto con una empresa peruana. Lograron llegar a un acuerdo que es preservar dos de las cuatro lagunas que iban a ser secadas, crear reservas de agua, 10.000 puestos de trabajo directo en la región y un fondo social. Esto es lo que proponen por generar un daño ambiental irreparable en la zona para las generaciones actuales y futuras de la región de Cajamarca. Ante esto, hace 30 días iniciaron un paro con movilizaciones en la zona. Esto, digamos, este tipo de movilizaciones, además de ser de los sectores populares, también incluyen a personalidades como el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que llegó al gobierno justamente planteándose como un contrario a los proyectos mineros. Por lo tanto, lo único que hace es cumplir, digámoslo así, con la palabra que había empeñado en su momento antes de las elecciones. También hay otras organizaciones sociales, hay Marco Arana, que es un sacerdote, líder de un partido ecologista que se llama Tierra y Libertad, que tiene obviamente toda la oposición de la iglesia. No, te quería recordar que conversó con nosotros en dos oportunidades, estuvimos conversando con él sobre la situación en Cajamarca, ¿no? Exactamente. Él fue detenido en medio de las manifestaciones. Si tienen la posibilidad de ver el video de cómo el hombre está sentado en un banco de una plaza, viene la policía y lo golpea directamente para detenerlo, cuando podrían simplemente decirle: señor, está usted detenido. La violencia realmente ha sido la protagonista de esta semana en la región de Cajamarca, y el resultado son 5 muertos. Sí, digo, y acompañando la violencia y la represión, que como vos decís fue bastante dura, las declaraciones de Ollanta Humala esta semana son bastante complicadas. Digo, por un lado salió a excusarse con que el proyecto de Minera Conga es un compromiso tomado por Alan García, el expresidente, contra el que él no puede accionar, porque esto es algo que ya está comprometido. La seguridad jurídica. Exactamente. Y por otro lado, intentando generar consenso entre los gobernadores de la zona cercana a Cajamarca para que apoyen el proyecto, ofreciéndoles a cambio dinero para infraestructura, obras públicas y demás. Digo, me parece son dos datos interesantes, teniendo en cuenta que quien está al mando del gobierno en Cajamarca está apoyando la movilización del pueblo en ese lugar. Así es. Decíamos, el resultado de la violencia que ejercieron básicamente la policía y el ejército en las calles de esa zona. Son 5 muertos, 3 fueron asesinados el lunes en Celendín, en la provincia de Cajamarca. También el martes una cuarta persona durante choques fue en la provincia de Bambamarca. Y ayer finalmente hubo también otro manifestante que estaba en estado de coma y que desde el lunes estaba agonizando, finalmente murió ayer. Lo que está sucediendo es que esta firma, Yanacocha es la firma peruana, junto con la estadounidense Newmont, siguen avanzando, siguen adelante. Un representante de la empresa peruana dijo que ellos no iban a detenerse, y mirá el argumento, porque están haciendo reservorios de agua. ¿Quién puede estar en contra de hacer reservorios de agua? Entonces, ¿por qué iban a parar estos reservorios de agua, que recordemos son parte del acuerdo con el gobierno de Ollanta Humala, que le permite seguir adelante, y que en realidad son... O sea, usar las reservas naturales de agua que están en las lagunas, que insistimos, siempre damos este ejemplo cuando hablamos de Cajamarca, es una zona de bosque seco, donde no es que abunde el agua, las pocas lagunas que abastecen a la zona de agua, las van a usar para la minería a cielo abierto, y a cambio les proponen algunas reservas de agua artificiales. Artificiales que sabemos que se rajan con el tiempo, que se pueden volver a contaminar. Sí, con la contaminación de las napas, que es agua estancada, que digamos no sigue el proceso natural de limpieza del agua que tiene una laguna, y que por lo tanto el daño ambiental que se está realizando y que se va a realizar con más fuerza una vez estando en funcionamiento el proyecto Conga, es absolutamente irreversible. Para poder analizar y contarnos cómo está la situación en estos momentos, estamos en comunicación con Wilfredo Saavedra Marreros, que es presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola Wilfredo, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Daniela Devoto y Martín Rafa los saludan. Hola. Desde Buenos Aires. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, claro, ojalá no se pierda porque estamos subiendo a la altura. Hola, Wilfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar queríamos consultarle cuál es la situación que se está viviendo en estos momentos en la región de Cajamarca. Bueno, en estos momentos en la capital de la República hay una tensa calma después de que ayer se enterró a uno de los caídos, un joven de 18 años que ha muerto producto de una herida de bala en la boca. Pero sin embargo, en las provincias de San Pablo, San Marcos, que no están en estado de emergencia, la población está generando movilizaciones y otras acciones de protesta contra el estado de emergencia para que se levante el mismo, y en Bambamarca, Celendín, que son provincias en estado de emergencia, también hay una tensa calma, pero sin embargo también la población se está movilizando hacia otras jurisdicciones, en este caso en la provincia de Chota. Pero hay, desde las organizaciones populares y de los pueblos de todas y cada una de estas provincias, un rechazo al estado de emergencia, un repudio a la forma como hemos sido maltratados y cómo se ha generado esta masacre promovida desde el gobierno para justificar la imposición por la fuerza del proyecto Minas Conga que nosotros estamos rechazando. Este es el más o menos el panorama, aun cuando hoy el gobierno ha designado a un sacerdote ex presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, Cabrejos, para que haga de mediador, el mismo que, según tengo entendido, debe visitar Cajamarca el día lunes. En esa medida, a él, si llega, todas y cada una de las organizaciones sociales y nuestras autoridades, le vamos a tener que indicar cuál es nuestra posición frente al conflicto, la necesidad de que se levante el estado de emergencia, que el gobierno asuma la responsabilidad por los muertos y heridos que tenemos en un número más o menos de 50 hermanos, hombres y mujeres, y que también asuman, este interlocutor asuma la posición de los cajamarquinos para defender nuestros recursos naturales, nuestros ecosistemas frágiles y el territorio que estamos defendiendo, para que el gobierno entienda de que no hay otra alternativa que declarar la inviabilidad del proyecto Conga, y que también la Newmont asuma sus responsabilidades como una empresa que es rechazada por esa experiencia negativa de 20 años en nuestra jurisdicción, y ella debe retirarse también de nuestro territorio en forma definitiva, ¿no? Wilfredo, muchas veces los estados de excepción como el que planteó el gobierno, más que hacer retroceder la lucha, la hacen avanzar. ¿Cómo fue en este caso? Nosotros estamos bastante indignados, pero fortalecidos a la vez, aun cuando con mucho dolor asumimos la pérdida de 5 hermanos nuestros que hoy se han constituido como mártires de la lucha ambientalista en nuestra región y en el Perú, y que no van a milanar porque hemos ya tomado una decisión. Desde octubre del año pasado asumimos que el proyecto Conga es inviable y de que, así como ni Conga en Cajamarca, ninguna otra Conga debe ir en el Perú. Y la plataforma enarbolada por la Frente de Defensa fue precisamente esto, y además para nunca más tener minería o actividad minera a cielo abierto o atajo abierto en cabecera de cuenca con cianuro y mercurio, reclamándole al gobierno también, vía la propuesta de acciones de carácter legislativo, de iniciativas legislativas, para que el Congreso lo asuma y el agua también sea considerado como derecho humano fundamental. Esta plataforma es válida hoy y también van con el consentimiento de todas las poblaciones consultadas en nuestro territorio, a fin de que el gobierno asuma lo que la voluntad popular, la mayoría de los cajamarquinos, estamos reclamándole. No solo el compromiso, el cumplimiento de sus promesas electorales, sino que al cumplir la ley, que defienden precisamente los ecosistemas frágiles, que defienden las cabeceras de cuenca, que defienden en todo caso el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio, que es lo que hoy el gobierno lamentablemente no está haciendo, porque ha demostrado su verdadera naturaleza represiva, dictatorial y de servilismo a las transnacionales, como en este caso a la Newmont, a la que nosotros denunciamos como una de las peores empresas mineras o compañías mineras que actúan no solo en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo, que ha sentado la raza de los derechos ciudadanos y afectan enormemente con sus actividades los ecosistemas y contribuyen con la destrucción de la naturaleza a los efectos negativos del cambio climático. Estamos en comunicación con Wilfredo Saavedra Marreros, el expresidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. También se ha escuchado en estos últimos días el pedido para las renuncias del primer ministro Oscar Valdés y del ministro del Interior Wilber Calle. ¿Esta también es una reivindicación de ustedes? Que deben renunciar por el solo hecho de no saber actuar adecuadamente en la solución de los conflictos, porque han privilegiado la represión contra los cajamarquinos y contra otros pueblos del Perú. Porque, quiérase o no, aun cuando ellos puedan o también no estar en las carteras del premierato y del interior, para nosotros es lo mismo, en la medida de que cualquiera que fueren designados en su reemplazo, si no cambia la política del gobierno en relación al cuidado y la protección de los recursos naturales, de nada sirve tener personajes como los que tenemos o algunos que podrían aparecer como más democráticos. Para nosotros es importantísimo que una de las acciones políticas más rápidas que debe hacer el gobierno es contribuir en la solución de los conflictos, reordenando el territorio, no disponiendo o la entrega indiscriminada del mismo a las transnacionales, sino respetando la decisión de los pueblos, así como también asumiendo que, como en el caso de Cajamarca, se debe respetar las unificaciones económicas y ecológicas que nosotros hemos logrado. Wilfredo, nosotros pudimos ver a través de... Van más allá de las actividades para generar otro tipo de actividades económicas. Wilfredo, pudimos ver nosotros a través de internet el nivel de represión, realmente con mucha fuerza y mucha crudeza. ¿Es normal ese nivel de represión o ha sido particularmente con más violencia en este caso? No. Nuestra resistencia es pacífica, seguirá haciéndolo en la medida que el gobierno no asuma las exigencias nuestras. Nosotros no hemos generado la violencia a través de las balas y la golpiza que hemos sufrido. El gobierno ha estado provocando siempre a nuestro pueblo. Hemos resistido 35 días en relación a esto, y justamente la provocación que ha venido de parte de la fuerza policial militar ha sido para que nos impongan el estado de emergencia en Cajamarca. Nosotros apostamos por la solución pacífica de esto, pero es el gobierno el que tiene que asumir que en una cabecera de cuenca no se puede hacer actividad minera, y menos a tajo abierto. Wilfredo Saavedra Marrero es presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. A ustedes también, un abrazo. Un abrazo. Esta fue la comunicación que tuvimos y lo que nos podía contar con las dificultades de estar comunicándonos con un celular en esas zonas altas, así que a veces es complicado, pero bueno, pudimos sacar algo de información de lo que nos decía Wilfredo Saavedra Marreros, y la posición es firme, ¿no? La posición es también comprensible una situación donde están discutiendo no reducir el daño, no opciones ante esta situación, sino directamente que el proyecto de Minas Conga no se realice, no se lleve adelante. Ante esa situación, el gobierno de Ollanta Humala no está pudiendo responder a los pobladores, sí, y por lo tanto... está respondiendo de manera muy clara. No, pero digo, en un primer momento creo que intentó mediar, generar esto de bueno, en vez de contaminar cuatro, contaminen dos, ¿sí? De generar algún tipo de mediación de ese estilo, al no poder... y tener que definir blanco o negro, digamos, con los pobladores o con la empresa minera, el gobierno de Ollanta Humala termina tomando una decisión y tomando una posición defendiendo los intereses de las empresas mineras. Sí, es interesante esto que decía Wilfredo recién. No se trata de cualquier laguna, son lagunas cabeceras, es decir, desde ahí nacen los ríos que después atraviesan el territorio peruano. No es solamente que va a afectar a la zona de Cajamarca puntualmente, sino que es una contaminación que se va a expandir por buena parte del territorio de ese país, por un lado. Por otro lado, esta cuestión que le preguntabas vos acerca del reclamo porque renuncien el primer ministro y el jefe de policía. Un primer ministro que se llama Oscar Valdés, que es un militar retirado, abiertamente admirador de Fujimori. Digo, este es el perfil de funcionarios, sí, que están acompañando la represión que está llevando adelante Ollanta Humala. Recordemos la caracterización que nos hacía Yacer Gómez el viernes pasado, ¿no? Aquí, hablando justamente de la presencia militar dentro del gobierno y cómo la composición del mismo gabinete estaba marcando la orientación que tomó Humala. Una orientación que, desde la plataforma política con la cual llega, nos puede sorprender, no tanto desde el armado, ¿no? Porque nosotros lo hemos marcado incluso cuando Humala fue electo, que no construyó un armado político para hacer algo diferente a lo que está haciendo. Sí, de hecho, quizás los ministros más cercanos a un ala más progresista fueron renunciando casi inmediatamente después de asumir. Y es otra cosa que veíamos respecto de cuáles son los argumentos para llevar adelante esta represión. Digo, tanto la derecha como el mismo oficialismo en Perú, el argumento es la culpa de la represión la tienen los dirigentes sociales. Sí, le echó la culpa a varios de los dirigentes, diciendo que había gente de Sendero Luminoso, que son los ultraizquierdistas, digamos, el discurso de siempre, el fujimorismo, podemos decirlo así, el discurso histórico del fujimorismo, para salir a reprimir y a meter bala, como es particularmente lo que hicieron. ¿Cómo estará instalado esto? Que Marreros entendió mal la pregunta que le hiciste, cuando vos te hacías referencia a la violencia por parte del Estado, él enseguida salió en defensa de no, nosotros nos movilizamos pacíficamente. ¿Cómo...? Ya acostumbrado incluso a contestar defenderse. Ese tipo de preguntas, sí, y defenderse. Si, ¿no? Si uno ve los videos, digamos, se nota la diferencia. Se nota que el planteo de... Obviamente fue una pueblada, obviamente querían tomar la municipalidad, la casa de gobierno, se quemaron algunas oficinas, no es que fue una revuelta donde iban caminando y cantando canciones. Sí, tengamos en cuenta... Pero no es lo mismo eso... que disparar balas de plomo sobre la gente. Sí, y que además nosotros venimos siguiendo las protestas y las movilizaciones en esa zona desde el año pasado, y sabemos, y por lo que venimos leyendo y por la información que venimos tratando de difundir, una de las cosas que se ve es como que fue una organización que fue creciendo y que nace realmente de las personas que viven ahí, que empezó de manera muy pacífica, digo, con simplemente sentadas como nada hacíamos de la secundaria, qué sé yo. Y que, bueno, ha ido creciendo en organización y fuerza, pero también ha ido creciendo la represión que está cayendo sobre ellos. Sí, y me parece que también pone esto, y creo que también yo lo quiero unir un poco con lo de Paraguay. Cuando los gobiernos, en esta cuestión de equilibrar y construir poder con diferentes sectores, bueno, a veces no se puede. O sea, a veces esto no se puede, o en última instancia hay un momento en el cual hay que definir para qué lado uno termina corriendo, y son tantas las cosas que dependen. En el caso de Perú, es tanto lo que depende de la minería, que Ollanta Humala haría casi un suicidio político si aceptara los reclamos de los pobladores. La realidad es esta: son tantos los acuerdos que él ha ido construyendo con los sectores mineros, y están atado, está todo el aparato, digamos, económico peruano a la producción neta de minería, que son pocas empresas las que lo hacen, que aceptar los reclamos de los mineros es generarse un golpe de Estado. Es que los sectores de poder lo tumben a los tres días, como al mejor estilo paraguayo, digamos. Sí, menos aún se puede, Leo, si no construís fuerza propia. Yo insisto sobre este tema, porque en realidad vos, a través de la fuerza propia, podés establecer alianza porque tenés poder de negociación. Pero cuando no está esa fuerza, tu poder de negociación solo es la supuesta legitimidad que te dieron los votos. Y después, ¿cómo defendés tu programa de gobierno si no lo podés hacer enfrentando a aquellos sectores que quieren que vos no apliques ese programa de gobierno? No, diferente fue lo que pasó en Bolivia con Evo Morales en su momento, no pongámoslo ahora, que está un poco más complejo, pero en su momento, hace 2 o 3 años, y lo que sucedió también en Venezuela. Ejemplos diferentes de los que estamos viendo ahora en Perú y en Paraguay. Nos vamos escuchando de María Pretis, Cielo Abierto. Aquí había una montaña de veras, enorme, verde, bien amada. Ahora es roca triturada, esa mole a su derecha, con la tierra envenenada, ni pensar en la cosecha. Y los pájaros huyeron del cianuro en el aire, y esta tos no se me quita nunca. Aquí había una montaña de veras, y más allá una poza limpia, y pescábamos donde hoy es un pantano maloliente, el progreso arrasado con sus garras y sus dientes. Entre zanjas y hundimientos hay un cráter gigantesco, y los ojos

Si nos mandás un mensaje de texto al 15-615-40359. Si nos llamás por teléfono al 466-6559. Si estás fuera de Moreno, 0237 adelante. O si a través del Facebook o del Twitter te conectás con nosotros buscándonos por Latido Americano. Todas esas formas tenés para hacerte de este libro, participar del sorteo y también para comentarnos, hacernos alguna opinión, darnos alguna opinión sobre lo que te parece el programa o sobre algunos temas que quisieras que trabajemos aquí. Ahora vamos a continuar hablando sobre la actualidad de América Latina. Después te recordamos, en nuestra sección de cultura vamos a tener a Balbis. Y en nuestra sección de historia vamos a tener a blancos y colorados. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Durante los días que en Latinoamericano estuvimos hablando sobre el golpe de Estado en Paraguay, hablamos no solo sobre los acontecimientos más conocidos que tienen que ver con lo que va desde la masacre de Carandiyú, en esa oportunidad, el mismo viernes que se conocía el asesinato de 11 campesinos y de 6 policías, hablamos con una radio comunitaria de la zona, la persona con la que hablábamos nos marcaba un escenario muy complicado para las organizaciones campesinas, ponía en duda las circunstancias en las cuales habían muerto los policías, marcaba cómo había muchas personas que se encontraban heridas en el monte porque no se podían atender en ninguno de los hospitales o salas de atención de la zona porque estaba toda la zona de Carandiyú militarizada. Estamos hablando incluso de la toma de tierras de propiedad de un senador del Partido Colorado, quien habría obtenido las mismas a partir de su relación muy cercana con la dictadura de Stroessner. Recordemos que Stroessner pertenecía al Partido Colorado, al mismo partido que él, y que a partir de eso había una defensa muy fuerte por parte del Estado de lo que eran estas tierras y por supuesto la denuncia por parte de los campesinos, motivo por el cual de ser tierras malavidas, motivo por el cual la habían ocupado. Incluso los medios hablaban de carperos, hablaban de la violencia campesina, como siempre estaba presente la posibilidad de que exista, como cada vez que surge algo de estas características, relación con la FARC, relación con Sendero Luminoso, relación con todas las organizaciones guerrilleras que siguen activas en América Latina, ¿no? Sí, aparte los carperos, que es una organización de campesinos planteada como una organización armada de campesinos. Claro. ¿No? La típica forma de criminalizar a la organización de los diferentes sectores es, en el caso de Paraguay, por ejemplo, como en el caso de Colombia sucede lo mismo, decir que, bueno, en el caso de Perú también, decir que son parte de organizaciones armadas. De esa forma les permite avanzar con la represión en un nivel mucho mayor que si fueran simples organizaciones sociales. Y en Paraguay con un condimento endógeno, podríamos nombrarlo así, que es el Ejército del Pueblo Paraguayo, esta organización de la cual también se utiliza muchas veces para criminalizar la protesta de los mismos campesinos, ¿no? Que uno a la distancia no tiene información certera respecto al arraigo social, el consenso que tiene dentro de las organizaciones campesinas este tipo de organización, y no se puede guiar por lo que difunde el Estado y los medios. Por ejemplo, el ABC Color, un medio de comunicación del cual nosotros dábamos cuenta cómo una semana después de esta masacre, el jueves, se adelantaba en su editorial de la mañana de lo que iba a hacer la Cámara de Diputados por la tarde, y el viernes también se adelantó de lo que iba a hacer la Cámara de Senadores por la tarde, que era la destitución efectiva de Fernando Lugo. Después nos fuimos enterando sobre algunos nexos entre los propietarios de esta empresa de comunicación y, por ejemplo, la multinacional de los agronegocios Monsanto. Investigando sobre el tema y yendo un poquito más en todo lo que tiene que ver con la propiedad de la tierra en Paraguay, con este 2,5% de la población que tiene más del 85% de la propiedad de la tierra, con la idea de ser un país muy chico en extensión respecto a lo que es, por ejemplo, Brasil y la Argentina, estos países vecinos, pero ser el quinto exportador de soja a nivel mundial, con los intereses que están en juego allí, quisimos ir un poquito más allá y nos encontramos con un autor paraguayo que escribió un libro que se llama Los herederos de Stroessner, que es periodista, investigador y analista, que se llama Idilio Méndez Grimaldi, que en una nota llamada Monsalto golpea en Paraguay los muertos de Curuguatí y el juicio político a Lugo, arranca diciendo: ¿quiénes están detrás de esta trama tan siniestra? Para conocer quiénes están detrás de esta trama, nos comunicamos con él y vamos a hablar ahora mismo. Preguntas hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Hola, buenas noches. Estamos comunicados con Idilio Méndez Grimaldi, Martín Raffo, Leonardo Smerling y Daniela Devoto. Los saludan desde aquí, Buenos Aires, Argentina. Sí, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Grimaldi, nosotros recién estábamos citando el título de una nota suya que nos pareció muy interesante y hacíamos esta pregunta con la cual usted inicia el desarrollo de la misma, que es: ¿quiénes están detrás de esta trama tan siniestra que tiene que ver con los muertos de Curuguatí y el juicio político a Lugo? Sí, ese es un artículo que yo había escrito 2 días antes del juicio político, del mal llamado juicio político. Y ahí yo hago un relato cronológico de algunos hechos que vino aconteciendo en nuestro país ligado a los intereses, sobre todo del sector de la producción, o comúnmente también llamado agronegocio. Y entre ellos los intereses de una de las transnacionales, en este caso la Monsanto, que participa activamente de todo el programa de producción agrícola mecanizada en el país, ¿verdad?, junto a otras transnacionales como Cargill, ADM, entre otras, ¿no? Uh-huh. Y precisamente lo de Monsanto era la guarda relación con una semilla transgénica de algo, ¿verdad?, que habían solicitado su inscripción en los registros de cultivares ya en octubre del año pasado, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso, que fue confirmado ahora justamente como ministro de Agricultura y Ganadería del nuevo gobierno que surgió del juicio político de hace poco. Uh-huh. Y bueno, lo que se relata es justamente que esa semilla de algodón transgénica no se inscribió en los registros de cultivares porque SENAVE, que es el organismo competente que controla el uso de semillas y de agroquímicos en el Paraguay, el uso de vegetales y de agroquímicos en Paraguay, encontró que faltaban 2 dictámenes, uno del Ministerio de Agricultura y otro de la Secretaría del Ambiente para la correspondiente inscripción. Bueno, ahí empieza un tire y afloje, denuncia, que va aumentando de tono, y que eso incorpora la Unión de Gremio de Producción en su discurso, ya primero contra el ministro de la Secretaría de SENAVE, Miguel Lovera, luego contra la ministra de Salud, también contra el ministro de Ambiente de aquel entonces, ¿verdad? Y utilizan un medio importante como ese color para propagar toda ese ataque contra altos funcionarios del gobierno y finalmente contra el mismo gobierno. pero eso es convergente también a toda esa parte de los intereses que compete a la Monsanto y que se venía reclamando, también es convergente con otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, que yo no escribí ahí, pero otros analistas sí hicieron notar, como por ejemplo los intereses de la transnacional Río Tinto, ¿verdad? Que está insistiendo en instalarse en Paraguay con una altísima, según la denuncia de los expertos, un altísimo subsidio de energía eléctrica que tendrá que pagar todo el pueblo paraguayo, especialmente según el ingeniero Ricardo Canese, que es miembro del Parlasur, y su hija Mercedes Canese, que se desempeñaba como viceministra de energía, más todos los descontentos que venía ya produciéndose en el sector de los partidos tradicionales y de la derecha, sobre todo el sector de los terratenientes, potentados, verdaderos potentados, tenedores por décadas interminables de extensísimas tierras en Paraguay. Entonces eso fueron confluyendo todo más la propaganda continua de uno de los diarios de ese color específicamente, cuyo propietario está ligado al presidente de la Unión de Gremios de Producción, precisamente porque el presidente de la Unión de Gremios de Producción es accionista en varias empresas del grupo Sucolillo, que es la que edita y publica el diario ABC Color. Todos esos intereses fueron convergiendo y que luego viene a eclosionar o a catalizarse con lo que ocurrió en Curuguaté, con este supuesto enfrentamiento entre campesinos y policías, donde mueren 6 policías y 11 campesinos, que finalmente fue la excusa para iniciarle el juicio político a Fernando Lugo. Allí Lugo había prometido una comisión investigadora para analizar los asesinatos en Curuguatí. Él en una radio argentina dejó entrever que llamaba muchísimo la atención que las personas que habían sido asesinadas tenían disparos en la cabeza, en el corazón y en los hombros. ¿Qué datos tiene usted respecto a de qué manera se podría haber llegado a preparar una emboscada de estas características? Bueno, lo que yo señalaba en ese análisis, en ese informe que preparé y que distribuí a muchos portales, entre ellos a Rebelión, porque yo soy un periodista freelance prácticamente en estos momentos, porque no tengo más cabida en ningún medio de comunicación en el Paraguay. Entonces distribuyo generalmente las informaciones que levanto o que redacto, envío a los amigos de diferentes partes del mundo. Y en una de esas es la que publiqué, si se publicó el 21 de junio pasado. Yo hacía notar de que los policías muertos son o eran policías altamente entrenados, empezando por el jefe de operaciones especiales, el jefe especial de operaciones GEO, son policías de élite que fueron emboscados prácticamente en forma ingenua, supuestamente por campesinos armados con escopeta y otros elementos que no son armas de guerra, ¿verdad?, sino que simplemente son armas que generalmente usan los campesinos y otras personas para defensa personal o para caza. Y sin embargo, los policías fueron liquidados de certeros disparos, ¿ya?, así como habría señalado Lugo y otra gente. Es lo que hace sospechar de que en realidad fue una emboscada por francotiradores altamente entrenados para provocar justamente la reacción de los policías y atacar a los campesinos supuestamente en un intento por defenderse. Y ahí hay otro hecho notorio, ¿verdad? El jefe de operaciones que muere ahí era el hermano del jefe de seguridad de Fernando Lugo. Y el comisario que muere ahí es el hermano de un teniente coronel cuyo apellido no recuerdo ahora, que era jefe también seguridad de Lugo, imagínese, el aviso era directamente para Lugo. Y que también todo esto se salda, yo quiero precisar un poco esto, en medio de una intensa batalla interna del Partido Colorado, que piensa volver a toda costa al poder en el 2013, desalojado justamente por Fernando Lugo en el 2008, después de 61 años en el poder, incluyendo los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner. Y son, diríamos, instrumentados los dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico, que eran hasta hace poco aliados de Fernando Lugo, en el hoyo. Y entonces lo catapultan a Federico Franco, al vicepresidente, como presidente, y este es el momento que se está teniendo un gran revanchismo, sobre todo en las instituciones públicas, donde hay funcionarios que ingresaron en la era de Fernando Lugo, son perseguidos a mansalva por esta nueva administración, algo que muchos ya llamamos que es una simple dictadura. Méndez Grimaldi, ¿cuál es el rol que está teniendo la USAID dentro de las fuerzas de seguridad en Paraguay? Yo hice notar también el hecho que es preocupante en Paraguay la activa presencia de sobre todo vía asistencia, le llaman ellos, asistencia de la USAID a diferentes organismos del Estado paraguayo. Y eso cada año se viene incorporando cada vez más con mayor frecuencia, sobre todo en instituciones el clave. Se estima que en un 80% de las entidades del Estado paraguayo de algún modo recibe esas asistencias de la USAID. Entre ellas, por ejemplo, instituciones como la Fiscalía General del Estado, la misma policía, ¿verdad? Que a mí me hace sospechar que si hubiera o existiera unos intereses geopolíticos como el que hice notar al final de mi crónica, sobre todo en esta publicidad mundial por los controles de los recursos naturales en el mundo, me estaría haciendo pensar que efectivamente se estaría tratando también de una lucha de poderes hegemónicos. Idilio Méndez Grimaldi es periodista, investigador y analista, es autor del libro Los Herederos de Stroessner. Recomendamos ingresar a Rebelión o ponerlo en un buscador. Monsalto golpea en Paraguay, los muertos de Curuguatí, el juicio político a Lugo. Están integrados varios de los elementos de los que conversábamos recién, incluso también recién nos ampliaba un poco más. Le agradecemos mucho, Grimaldi, sobre esta comunicación y seguramente lo vamos a estar molestando en otra oportunidad porque queremos seguir de cerca lo que está pasando así en su país. Bueno, muchas gracias. Chao, buenas noches. Bueno, ahí lo escuchábamos a este periodista que con esas precisiones y ese análisis no hay muchas dudas. No se pueden tener muchas dudas respecto a cuáles son las causas por las que no tiene cabida en los medios paraguayos, ¿no? Más aún teniendo en cuenta los antecedentes del principal medio, el ABC Color, los intereses con los cuales está comprometido y las relaciones con el partido Stroessner, el Partido Colorado. El libro de él, Los Herederos de Stroessner, fue un libro que... Esto se hizo en otras oportunidades en la Argentina. Ahora no recuerdo precisiones sobre qué libro y en qué condiciones, pero recuerdo haberlo leído. Hubo la primera tirada editorial que hicimos, la compraron toda. A este libro. Los integrantes de la ABC Color. Una vez había pasado algo similar con un libro publicado sobre Ernestina Herrera de Noble. Que no sé si no fue el libro de Pablo Yonto. La primera edición que hizo Pablo Yonto del libro de la noble Ernestina. Bueno, lo mismo hicieron con el libro de Méndez Grimaldi, Los herederos de Stroessner. Bien, está bueno para buscarlo entonces si es que está circulando en la web. Quiero pasar un aviso y es un saludo muy grande a la gente, a una gente que con la que estuve recorriendo algunas radios comunitarias de esta semana en Tucumán, especialmente a los compañeros de Tincu Radio, es un programa sobre cultura de Jujuy. En la radio de la Universidad Tucumana. Nosotros nos vamos a ir, pero antes de irnos a escuchar a Viajar haciendo Paraguay vencerá, les recordamos, ya se viene la información sobre las elecciones en México. Vamos a tener a Balvis, música uruguaya, en nuestra sección de cultura y en historia, Partido Blanco y Partido Colorado en América Latina. Pasaron 30 minutos, son las 8 y media en punto antes de irnos para la tanda. Y acá tomándome un tecito. ¿Cómo estás, eh? Para tratar de mejorar un poco este resfrío. Porque, como siempre pasa, nos mudamos y no tenemos termo en esta radio. No tenemos termo, entonces el agua se enfría seguido. Y bueno, vieron la productora y la musicalizadora y operadora no puede ir a calentar a ver, el agua. No es función de la productora hacer té ni café. No? Ni la productora tiene que producir el bienestar de los conductores. Voy a hacer mi reclamo gremial. Las productoras y productores estamos para otra cosa, no para hacer café. Yo estoy de acuerdo acá con la compañera. Eso Daniela. Es el típico imaginario de para qué está el productor, para hacer café. Bueno, vamos a salir rápido de esto. Jerarquicemos los oficios de la radio. Nos estamos defendiendo de vos, Rafa. Tengo en mis manos la última revista Sudestada, Cultura Política de Actualidad. Alguien que ve los Simpsons, me dice qué personaje es el que está en tapa. El periodista, se me fue el nombre. Rockman, ¿no es? ¿Cómo? El periodista de los Simpsons. Brockman, algo así. Brockman. Bueno, este periodista de los Simpson, de su lado izquierdo, en la tapa de su estada, tiene a Canal 7, Página 12, Tiempo Argentino, 678, AM870, CN23, Miradas al Sur, Telam, Crónica, Canal Encuentro, 23, Canal 9 y El Argentino. Y a su derecha tiene a La Nación, Grupo Clarín, Canal 13, Mitre, Teis Sport, La Razón, Papel Prensa, Clarín, Perfil, Cablevisión, Olé, DIN, TN, FM 100, Periodismo para Todo, Fivertel y La Voz del Interior. ¿Sí? ¿Cómo se hace periodismo en la era acá? Opinan. Eduardo Liberti, Quique Pessoa, Mauro Federico, Gerardo Yomal, Reinaldo Siete Case, Hernán López Echagüe, Eduardo Anguita, Pedro Obriga, Cintia García, Dante Palma y Héctor Sánchez. Primer informe elaborado por Hugo Montero, muy interesante en la revista Sudestada, Cultura, Política y Actualidad. Ahora la adquirís en Irigoyen 77 por tan solo 12 pesos. Pero no entiendo, ¿es kirchnerista o antikirchnerista el informe? Bueno, entre el comentario de Rafa respecto de las productoras y esta última intervención, yo no sé a dónde vamos a ir a parar. Para seguir profundizando en temas que tienen que ver con la comunicación y el periodismo, también te puedes anotar en el sorteo de lo que es el libro de este mes. Este mes vamos a sortear Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks, un libro de Martín Becerra y Sebastián Lacunza. ¿Puedo dar un chivo rápido siguiendo con los temas de la comunicación y de América Latina? Acaba de publicar un nuevo libro, La Cooperativa Gráfica El Río Suena, La Radio Alternativa en América Latina, por Adrián Puleiro. Yo pude leer, es una tesis de grado, pude leer la tesis en formato que circuló por internet previamente a su edición en libro. La recomendamos a quien le interese la comunicación alternativa en la región. Experiencias y debates desde los orígenes hasta el siglo XXI. Para adquirir el libro te podés comunicar con la Cooperativa Gráfica, que tiene un contacto que es gráficaelriosuena@gmail.com y un contacto de prensa que es 15 50 21 2214. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. FM Moreno. FM Moreno. FM Moreno. De radio. Estalla silencio. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto. Claro, acá dice claramente. Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latido al latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano hablamos de historia. Estamos entonces en nuestra sección de historia con Guillermo Schneider. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Leo. Buenas noches. Bien, decíamos antes, vamos a hablar de blancos y colorados. La definición blancos y colorados no es de todo el continente. No es de todo el continente, ni tampoco significa que cada color representa una ideología o un tipo de partido, ¿no? ¿En dónde se da esta definición de blancos y colorados? Básicamente en Uruguay. Uruguay está bien ubicado desde antigüedad, desde unos años después de la independencia, en 1830 en Uruguay, después de muchas tensiones internas que hay, ¿no?, en torno a la forma de gobierno, aparecen como facciones, ¿no?, la facción blanca, más ligada a los intereses del interior, del campo, rurales, ¿no?, estancieros, hacendados. Y los colorados, ¿no?, que responden a Fructuoso Rivera, que es el primer presidente uruguayo, con unas características así más liberales, conforman lo que es el sistema bipartidario que va a durar, ¿no?, todo esa mitad del siglo XIX y todo el siglo XX. O sea, los colorados serían los liberales y los blancos los conservadores. Los colorados los liberales. Y los blancos los conservadores. Que en el caso de Paraguay no es así. En el caso de Paraguay, en realidad está el Partido Colorado, ¿no?, que es el Partido Conservador, que también es un partido que se conforma con el partido opositor, digamos, el partido no es blanco, pero es el Partido Liberal, que luego es el Partido Liberal Radical Auténtico. Sería en este caso el Colorado es el conservador y el Partido Liberal es, bueno, es liberal, ¿no? Pero también son dos partidos que se conforman después de la Guerra del Paraguay en 1870. Esta división entre conservadores y liberales se repite en casi todo el continente. Sí, se repite en casi todo el continente, pero tal vez en los países del Cono Sur tiene un poco más de, digamos, de fuerza o de representatividad en función de de la inserción de estos países en a principios del siglo XX, a finales del XIX, en el contexto de la economía mundial, ¿no? De la División Internacional del Trabajo, y con digamos la diversificación de actividades y el gran flujo migratorio que en las ciudades va a representar digamos un aumento muy grande de las clases populares, ¿no? De clases medias también. Un aumento así muy de golpe, ¿no? No es que fue creciendo a poco, sino que el fenómeno migratorio que en pocos años sumó una cantidad de habitantes de una magnitud única en la historia, ¿no? Ni antes ni después hubo un movimiento de gente tan impresionante como el caso este de Europa a los países de América del Sur. Y entonces, bueno, los partidos liberales empiezan digamos, estos grupos empiezan a necesitar un canal de expresión, ¿no? Y justamente los partidos liberales, en Argentina el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, son los que empiezan a aglutinar a esos sectores sociales. ¿Cuáles serían las propuestas o los ejes programáticos de estos partidos? En principio, era curioso porque... Bueno, lo liberal era lo que estaba, ¿no? De alguna forma, era lo más progresivo, y después estaban, era un poco confuso ideológicamente porque eran en sí también antiimperialistas, ¿no? Con algunas, digamos, en su plataforma incluían nacionalización de algunos recursos, como el petróleo, peleaban contra intereses extranjeros, pero al mismo tiempo... con respecto a la clase obrera, ¿no? Cuando en las primeras décadas del siglo XX, en Argentina con los sucesos de la Patagonia, de la Semana Trágica de Buenos Aires, en Chile con la matanza de Iquique, tuercen para el lado, digamos, del capital, ¿no? Son realmente liberales. Son bastante conservadores estos liberales. Sí, digamos. Claro, son bastante conservadores. Lo que pasa es que económicamente se precisaba un gobierno liberal que permita el libre cambio, que permita hacer reformas en la estructura del Estado, que tenga que ver con la modernización, con la separación bien concreta del Estado y de la Iglesia, con leyes civiles, ¿no? Que como te decía, que puedan... que puedan favorecer a las clases medias, ¿no? Hablamos muchas veces de partidos políticos y cuál sería como el sentido en aquel momento histórico. Hoy en día uno piensa el partido político moderno con ciertas características en siglo XIX, principios del XX, ¿cuál era el sentido de esos partidos políticos? Bueno, precisamente la disputa del poder por una cuestión así inherente a la política y la apertura democrática de los partidos, básicamente de liberales, ¿no? Ahora es curioso porque igual, digamos, es tan fuerte la puja por el poder entre las facciones liberales y conservadoras y aglutinan tanta cantidad de gente, básicamente los liberales, que parece que en esa época... no, digamos, los partidos socialistas, comunistas, inclusive el anarquismo, todo como que se estudia aparte, ¿no? Porque lo otro es, digamos, es muy fuerte, muy excluyente, y entonces, bueno, si sin embargo era la presencia del Partido Socialista es mucho más fuerte en ese contexto que en el actual y que en los años siguientes, ¿no? La década del 30, después de la crisis del 30 y del agotamiento de los modelos de exportación de materias primas y de alimentos de los países de la América Latina. En el caso nuestro hay seguidillas de ya una inestabilidad política muy grande, ¿no? Con interrupciones del los modelos liberales son los que triunfan, salvo en Paraguay, ¿no? Que el Partido Colorado, como decíamos antes, y que esto es interesante porque bueno, también Paraguay es un caso particular porque no se inserta tanto como Uruguay, como Chile, como Argentina, no tiene la apertura al exterior por una cuestión geográfica, ¿no? De dificultades para comercializar con respecto a la salida al mar y bueno, un país que ya viene devastado de una guerra contra 13 potencias limítrofes y una inestabilidad política muy grande. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al proyecto? Uno piensa, la mayoría de América Latina se conformó como productores de materias primas, ¿sí? Exportadores de esas materias primas e importadores de productos manufacturados. Esa fue, y con un nivel, digamos, de desarrollo interno de bajo a muy bajo, por decirlo de alguna forma. Ese fue el proyecto de país que llevaron adelante la mayoría de los países latinoamericanos, con excepción quizás de algunos países como puede ser Argentina, como puede ser Uruguay en algún momento, digamos. Pero después el resto de los países, eso fue muy fuerte, esa estructura. Eso, digamos, era diferente si había liberales o conservadores en el gobierno, o había realmente proyectos distintos de país. En verdad, ese nivel bajo de crecimiento o de modernización que vos decís es digamos, la mejor época de crecimiento. Es bajo, pero es un gran crecimiento, porque es cuando, antes de la sustitución de importaciones, en ese modelo agrario exportador, hay también frigoríficos, hay un flujo migratorio muy grande, un crecimiento muy grande de las ciudades, de la urbanización de todas las capitales y las ciudades más grandes de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil. Uh-huh. Pero bueno, esto es totalmente necesario, porque si no, no se puede poner en marcha el modelo, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, también tiene que ver los capitales extranjeros, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con si son liberales o conservadores los que están en el gobierno. No, inclusive los conservadores también, en a nivel urbanístico y todo, desarrollan el crecimiento de una manera bastante fuerte, ¿no? Y esto del cuáles eran sus propuestas de gobierno en cuanto a si realmente eran, la gente iba y los votaba según lo que proponían. ¿Cuáles eran sus propuestas concretas? Bueno, en el caso de los conservadores, estaban ligados a los intereses de los terratenientes, y también traccionaban a la gente del campo, ¿no? Porque por una cuestión de por ahí ausencia de en el campo no había votantes liberales, digamos, o votaban por una cuestión de coercitiva, inclusive a los conservadores, o estaban los anarquistas o narcosindicalistas que no eran ni liberales ni conservadores, ¿no? Pero los liberales se tienen en la ciudad, digamos, la gran masa votante, ¿no? Esta masa que necesita canalizar todas las necesidades a través de algún partido que no era precisamente el conservador. Entonces también acá se da la ley Sáenz Peña, ¿no? Hay una, digamos, explosión demográfica muy fuerte, y esto amerita los conservadores, contra todos los pronósticos y los deseos, no tienen otra que abrir el juego, digamos, y al abrir el juego terminan perdiendo en casi todos lados poder. Vos tenías por ahí un texto de una de las plataformas, ¿no? Sí, porque es interesante cuando uno piensa un partido político. ¿Qué es un partido político? Es una organización que va a representar qué cosa, intereses, ¿no? Entonces uno, si esto fuera muy claro y todo, uno va y dice, a ver, ¿qué es lo que me representa a mí? Y entonces vota un partido que represente mis intereses. Que represente mis intereses, ¿no? Habría que reconocer los intereses propios, ¿no? Como, bueno, sería interesante eso, pero porque como la gente que dice, ¿cómo puede ser que le cobren tanto impuesto al dueño de la fábrica? ¿Vos tenés una fábrica? No, pero no puede ser. Como que, claro, ¿no? Decir, bueno, a mí, ¿en qué me afecta esto? ¿Yo de qué lado estoy, claro, por lo menos, no? Por lo menos mínimamente darme cuenta de eso. Bien. Es decir, en esta cuestión, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy trabajando? ¿Estoy generando un montón de ganancias? ¿Qué me están tocando a mí? Entonces ves el partido, por ejemplo, Colorado de Paraguay, ¿no? Conservador. Que es conservador y se declara contrario a toda dictadura de individuos o de grupos, y considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas. Estamos hablando del partido que puso a Stroessner, claro, en claro, el poder. El único partido que estuvo vigente durante la dictadura décadas, de Stroessner, el partido que ahora está del golpe de estado a Fernando Lugo. Esa era la propuesta. Esa es la propuesta. Lo votamos. Claro. Si hacen eso. Uno lee y vota, dice, maravilloso. En cualquier momento no va a haber explotación, ni privilegios, ni clase, una ciudad igualitaria, ¿no? Qué lindo partido. Al final del partido Colorado paraguayo son unos rojilios, como dicen los españoles. Bueno, hasta aquí ha sido la columna de historia. Hemos hablado de liberales y conservadores, blancos y colorados. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a escuchar un poco de música. Canario Luna. Vamos a irnos ya para Uruguay haciendo Borracho pero con flores. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en verso lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír, compañero del dolor. Traiga un vino, case esos cueritos y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. En México todos ya votaron, con la esperanza de que nos robaron, pero al parecer ganó el PRI. En primer lugar, fue avasallador el comportamiento de los aparatos gubernamentales en todo sentido. Nada más el IFE registró más de 3.000 incidentes en casillas, muchos, muchos en el Estado de México. Expulsión de nuestros representantes, violencia, compra de voto. Nadie se quejará si los votos no contarán, pero al parecer ganó el PRI. Si no hubiera elecciones, no seríamos tan huevones, pero al parecer sí ganó el PRI. La chulada de esta tierra muele masa de maíz, un milagro de tus manos. Escuchábamos algunas de las palabras de Manuel López Obrador, quien fue el candidato a la presidencia por el Partido de la Revolución Democrática en México, porque el domingo pasado hubo elecciones, los mexicanos acudieron a las urnas para elegir no solo al presidente de la nación, sino también a 500 diputados, 128 senadores, 925 alcaldes y 6 gobernadores. Entre otras autoridades, los resultados preliminares dieron la victoria al Partido de la Revolución Institucionalista con un poco más de 18 millones de votos, seguidos por el PRD, que tenía como candidato a Manuel López Obrador, con algo más de 15 millones de votos, una diferencia entre ambos partidos de 6,50% de puntos porcentuales. Una elección que dejó tercera a la candidata oficialista, a Josefina Vázquez Mota, quien durante toda la campaña se mantuvo en un cómodo segundo lugar y sobre el final fue perdiendo espacio. Entre los análisis que están dando vueltas, mucho tiene que ver lo que fue la organización del movimiento de jóvenes, podemos decir, el Yo Soy 132, que se organizó a partir del rechazo al candidato Enrique Peña Nieto del PRI, quien ahora parece que es el presidente de México. De todas maneras, así como sucedió en 2006, Manuel López Obrador planteó que en estas elecciones también hubo fraude. En aquella oportunidad no fueron oídas los reclamos de fraude. El PRD planteó en su momento la revisión de las urnas voto por voto. En ese momento la ley electoral mexicana no lo permitía. Durante los 6 años que duró el gobierno de Felipe Calderón hubo algunas reformas, por lo cual ahora sí el Instituto Federal Electoral escuchó las más de 1000 denuncias que presentaron entre el PRD y el Movimiento 132, con lo cual el miércoles a la noche se anunció que se van a abrir el 54% de las urnas, que es sobre las denuncias que se hicieron. Bueno, un 54% de las urnas se tomaron y son las que se van a abrir que se empezaron a recontar desde el jueves pasado que terminó el cómputo oficial. A partir de ahora vamos a tener que esperar 2 meses para tener un ganador definitivo de las elecciones presidenciales, o al menos que esté avalado por este proceso de recuento de voto de urna por urna, además de la mitad de lo que fueron las elecciones en México. En el 2006, López Obrador, que también, como decíamos recién, había presentado un pedido de impugnación de ese proceso electoral, había perdido por un margen muchísimo menor al que perdió ahora. En ese momento tenía a distancia a Felipe Calderón por solo un 0,56%. Esta vez la diferencia es un poco más grande, con algunas cosas medio extrañas. Por ejemplo, en el Distrito Federal, para presidente ganó el PRI con una amplia mayoría, pero la gobernación la perdió en manos del PRD. Recordemos que Enrique Peña Nieto viene de ser el gobernador del Distrito Federal en México, y fue uno de los estados que perdió junto con Jalisco, que bueno, son como 2 estados muy, muy importantes. Sí, igual, digamos, hay una, vamos a dar una posibilidad de credibilidad a este resultado en términos de que el PRD es una alianza de diferentes sectores que en estos años, desde que fue la elección del 2006 hasta acá, se fueron peleando como una bolsa de gatos, podemos decirlo así, y de a poco, acercándose a la elección, empezaron a unificarse de vuelta. Sí, sobre todo, insisto, con la presencia de lo que fue el Movimiento 132 con mucha fuerza en el Distrito Federal. De todas maneras, yo la desconfianza se la ponía más al PRI. Digo, me parece que la manera en que perdió la gobernación del Distrito Federal y ganó por tanto amplio margen como candidato a presidente, me suena raro. Digo, no me imagino a alguien votando para presidente a Enrique Peña Nieto y votando para gobernador al candidato más opositor entre los opositores. Es raro. Sí. Entre los argumentos que esgrimen para decir, bueno, cuestiones que hay que investigar sobre lo que fue este proceso electoral, está, bueno, el compro de votos, que es como el clásico, pero también hay una denuncia sobre una cuestión que en México parece ser delito electoral, que es violar el tope de gastos que se pueden usar para campaña. El tope es de 330 millones de pesos y la denuncia es que fue pasado por 15 veces. El cálculo que hacen desde el Partido de la Revolución Democrática es que se gastaron más de 5.000 millones de pesos mexicanos. Esto es como la denuncia quizás más fuerte, más allá de la supuesta compra de votos. Sí, fue muy muy interesante cuando después de la elección sale el primer informe del IFE, sí, del Instituto Federal Electoral. Sale el IFE, al instante sale Felipe Calderón, a decir Peña Nieto es el ganador. Sí, no fue lo único que dijo igual Felipe Calderón esta semana. Dijo Peña Nieto es el ganador y toda la derecha salió a apoyar. Dijo, bueno, perdimos, está bien que se queden en el gobierno. Sino que además Felipe Calderón dijo que se iba de México porque es un país muy inseguro. Latido a latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador. La venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Señores de FM Moreno, 2 puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tomate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Dijo Evo Morales Ayma. Es importante que conozcan esta hoja de coca que representa la cultura andina, una hoja de coca que representa al medio ambiente y la esperanza de los pueblos. No es posible que la hoja de coca sea legal para la Coca-Cola y la hoja de coca sea ilegal para otros consumos medicinales en nuestro país y en el mundo entero. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Vuelo! Seis minutos pasaron de las 9 de la noche, tenemos mucho frío, necesitamos mover el cuerpo, a ver si Cecilia D'Amico nos ayuda un poquito a esto. Creo que por el autor que trajiste no vamos a estar muy lejanos de hacerlo. Para nada. Buenas noches a quienes estén escuchando en este momento latinoamericano y sí, hoy vamos a movernos un poquito, a diferencia de lo que fue la primera hora del programa con respecto a la música, que era como así bastante más tranquila. Vamos a ver si se sube un poquitito la cortina para escuchar a Alejandro Balvis, que es el artista de quien vamos a estar hablando hoy. Esta canción que está sonando de fondo es Nebulosamente, es el último tema de su disco El Gran Pez, un disco del cual ya hemos pasado algunas canciones en otros programas del latinoamericano. Y bueno, este músico, cantante, arreglador y compositor nació en Montevideo el 4 de diciembre de 1967. Y desde el comienzo de su carrera artística estuvo muy marcado por las raíces musicales de su tierra natal, del Uruguay, ya que la murga ha estado presente a lo largo de toda su trayectoria. Entre otros, fue arreglador e integrante de la murga Falta y Resto. Para quienes recuerden, hace unos meses estuvimos hablando de Falta y Resto y comentaba yo justamente la importancia que había tenido Alejandro Balvis en lo que tuvo que ver con el desarrollo de esta murga durante mucho tiempo, desde que ellos comenzaron a andar por los tablados y por los teatros de la ciudad de Montevideo. Ha sido un músico que, bueno, vive actualmente aquí en Argentina y eso le ha permitido realizar infinidad de talleres con una orientación pedagógica, no solamente para músicos, sino también realizar algunos encuentros corales con una orientación interesante hacia la murga, ¿sí? Cabe mencionar, tal vez, que hay una diferencia bastante importante entre la murga uruguaya y la murga argentina. Siempre está esta cuestión en donde se discuten ciertas cosas. Si quién primero, si quién después, pasa con Zitarrosa, pasa con el tango, la milonga y el candombe también. Pero bueno, la murga uruguaya tiene cierta particularidad y no tiene por qué tener gran similitud, digo, la murga argentina. Pero bueno, Balvis ha hecho distintos talleres en donde se ha dedicado a orientar justamente lo que tiene que ver con la murga, lo que tiene que ver con el candombe uruguayo en esos talleres, en esos encuentros. Y también, bueno, ha recorrido escenarios con diversos artistas y de hecho la posibilidad de vivir en Argentina hizo que pudiera producir algunas bandas de aquí de nuestro país, como Bersuit Vergarabat, del cual estuvo mucho tiempo interpretando con ellos algunas canciones en vivo, no solamente en discos de estudio. Hijos del Culo, que fue un disco de Bersuit muy escuchado. Tiene canciones como Negra Murguera y Es Importante, que fueron arregladas con él, por él en su momento, y también interpretadas por La Falta y Resto. Y este músico también estuvo dirigiendo a Contrafarsa, entre otros, que el año que los dirigió, no recuerdo en este momento cuál fue el año, bueno, Contrafarsa sacó el primer premio en el concurso de verano en la ciudad de Montevideo, y también estuvo acercándose a algunas murgas infantiles, sí, que después terminaron dando una vueltita hacia una cosa más adulta, si se quiere. Por ahí no hay murgas que estén como muy metidas en lo que tiene que ver con la canción infantil en Uruguay, pero él fue un pionero en esto, y bueno, estuvo con una murga llamada Sin Frijoles, en donde, bueno, luego de un buen tiempo terminaron armando Contrafarsa, que es esta murga que mencionaba yo recién, y con el cual él tuvo una serie de premios, y bueno, fue quien ganó como mejor director, entre otras cosas, dirigiendo a esa murga. Muchos dicen que cuando se fue el Falta y Resto, se sintió. Así como lo dicen ahora de Agarrate Catalina, con la ida provisoria de Tabaré Cardoso, en su momento sucedió esto mismo con Alejandro Balvis, y él se dedicó en su carrera solista a realizar muchas presentaciones, aquí en Argentina infinidad de ellas. Hizo también algunos talleres pedagógicos en Suiza y en otros países. Y editó el disco El Gran Pez, que bueno, el primer tema de ellos, El Gran Pez justamente, hace mención al libro El Gran Pez, del cual luego pudiéramos tener oportunidad de conocer la película dirigida por Tim Burton, si no me equivoco. Así es. Sí, bueno. Y justamente ahora de este disco del Gran Pez, y dedicados para León y para Mateo, que hoy me pidieron, por favor, que les dedicara esta canción, vamos a escuchar La Correntada. Derribando el terraplén, sombras atormentadas debajo de la frazada en el arca de Noé. Lugareños temen evacuar, bucaneros salen a robar. Y un farol a queroseno. Oigan rolar el agua, la música del fantasma arañando la pared. Balsas que navega la ciudad, gracias por la caridad. Balas en la puta oscuridad, traumas para la música del fantasma arañando la pared. llega a la ciudad. Traumas para superar. Balas en la puta oscuridad. Gracias por la caridad. Ahora sí se entienden algunos de los sonidos de Hijo del Culo de la Bersuit, ¿eh? La verdad, muy, muy linda la canción. Sí, sí, muy linda. Y sí, en, con Bersuit justamente grabó esas dos canciones y luego fue invitado a participar de los espectáculos que esta banda realizaba en vivo. Él junto con algunos de los integrantes de la murga que habían grabado Es Importante y Nera Murguera. Me da la sensación a mí, quienes tengan por ahí la posibilidad después de escuchar el disco, de poder bajar las canciones y escucharlas en su conjunto, que este acercamiento a la ciudad de Buenos Aires le ha dado como, como un giro bastante particular a Alejandro Balbis, porque en las letras de las canciones se deja ver como una fotografía de Buenos Aires. Hay muchas de las letras que, más que pensar uno en Montevideo o en Uruguay, piensa, digo, con lo que lo poco, mucho o nada que uno sepa, ¿no? De ese país. Sí, igual yo tengo la imagen, vos le estás planteando las dos ciudades, que Montevideo es Buenos Aires mirando al río. Bueno, hay quienes dicen y que Buenos Montevideo Aires es Montevideo Mar del Plata, de espalda en realidad. Al río, ¿no? Claro, pero sí, hay muchas similitudes. La diferencia es que tiene absolutamente integrado el río a su... a su acontecer diario Montevideo y Buenos Aires la espalda total. Exactamente, sí, sí, sí. La Rambla está instalada en cada paso que uno da por Montevideo y no puede ser ajena a nadie que esté, uh-huh, que esté circulando por ahí. Sí, eso es cierto. Alejandro Balbis hace unos años, en el 2009 nomás, compuso y produjo un ensayo de una murga perdida, se llamaba esto, un espectáculo llamado Solitudinis, y se estuvo presentando luego de dirigir a algunas murgas en Uruguay, como las que mencionábamos anteriormente, con músicos de la talla de Gustavo Santaolalla, de Adriana Varela, de Jaime Ross, y eso lo llevó a crear Camorra. Camorra era un espectáculo muy particular en el cual el género de la murga se contamina, dicen ellos, entre paréntesis, de jazz, de rock y de milonga. Todo esto con la idea de por ahí reinventar una teatralidad distinta de la que se venía viendo hasta ese momento, con esta cuestión tan necesaria algunas veces de marcar los diferentes estilos, ¿no?, musicales. Y él lo que hace es por ahí transgredir un poco todo esto y meter dentro de una murga típica uruguaya otros estilos musicales que, bueno, que ampliaron mucho lo que tenía que ver con desde la imagen que se podía percibir del espectáculo hasta lo que se pudiera escuchar también. Como que podían convivir distintos estilos dentro de la murga. Que por qué no. Pero bueno, hay algunas cuestiones en donde hay como estructuras bastante cerradas. En la música esto ocurre. Y bueno, y él pudo cortar un poco todo eso. Yo hablaba antes de lo que tenía que ver con las letras de sus canciones, de este paso por Buenos Aires y de esta foto, porque justamente una de las canciones del disco El Gran Pez, llamada Piedras y Carlos Calvo, bueno, relata justamente eso, ¿no? La esquina de Piedras y Carlos Calvo. Y con eso nos vamos a ir entonces esta noche de la sección de Cultura. Más compadre de San Telmo, Piedras esquina Carlos Calvo, de este barrio sos el despertador, en tus brazos los pájaros de todos lados amanecen con tu rostro a mi lado. Recuerdo tu casa sin remanso, único verde en tu ventana. Vos que en el zaguán fue tan lindo estar, bajo la tibia sombra de tu cabellera, para pedazo de arrabal y madera. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100. Viendo a través de tu puerta cancel. Trino que va. Y el primer beso apasionado, viento del querer, y la línea se como el polen del árbol cae al pavimento. Es inútil esperar el reencuentro. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente. Viendo a través de tu puerta cancel, trino que va. Por esta cancel, vino que va enamorándose, va enamorándose, va enamorándose, siempre va enamorándose. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ...22 minutos pasaron de las 9 de la noche... ...estamos ya en... ...tenemos un poquito más de media hora de programa... ...pero ya estamos compartiendo... ...las informaciones finales... ...de esta nueva edición de Latido Americano... ...del viernes 6 de julio... ...en estos momentos te lo decíamos hace un rato... ...pero sigue hablando Chávez... ...como decimos a veces... ...a partir de un tema musical de qué murga era... ...de Agárrate Catalina... ...está cerrando el foro... Mundial de Porto Alegre, que en este año se hizo en Caracas. Esto está sucediendo en el Teatro Teresa Carreño. Recién se vio un video de Luis Ignacio Lula da Silva saludando al evento que se realizó en estos días, como te contábamos recién, en Venezuela. Y una información reciente a la que pudimos acceder a través de Twitter, salieron nuevos indicadores de la situación social y económica que está atravesando el país venezolano. Tenemos que, según se está difundiendo por el Instituto Nacional de Estadísticas, el 96% de la población venezolana está disfrutando en la actualidad el agua potable. Es incluso supera la meta del milenio que se había puesto la Organización de las Naciones Unidas, por supuesto meta que no cumplieron ninguno de los países que firmó la misma, y Venezuela siempre lo puso como una instancia a la cual llegar y mostrar cómo el modelo social que se lleva adelante en este país es más efectivo para alcanzar esta meta que otros modelos, ¿no? Los otros datos que se difunden en esta por el Instituto Nacional de Estadística tiene que ver con el índice de desarrollo humano. Se encuentra entre los más altos de América Latina, está en el orden del 0,78%. Y el otro índice muy importante tiene que ver con el coeficiente de Gini, que es el índice que mide la desigualdad, y Según lo que se está publicando en el día de hoy, Venezuela tiene el coeficiente de Gini más bajo de toda América Latina. Está en el orden del 0,39. Mantiene un promedio de inflación de un 22%. También es parte de los datos que están circulando a través de esta, no sé, especie de gacetilla, que es un porcentaje alto si uno lo ve como dato aislado, pero una de las cosas que explican junto con este dato es que es el más bajo de las últimas administraciones. Digo que hay como una especie de, pongámosle comillas, cultura de la inflación en Venezuela, que bajó muchísimo bajo la administración del gobierno de Hugo Chávez Frías y se mantiene. Incluso lo que hay que destacar, porque esto también está marcado cuando se analizan este tipo de datos en otros países de América Latina, más preciso en la Argentina, que hay mucho debate en torno a los datos del INDEC al respecto de cuál es la inflación anual, que el ingreso mínimo legal promedio fue aumentando siempre en forma superior a lo que lo hizo la inflación año tras año. Por lo tanto, estuvo empardando año tras año y un poquito más arriba el aumento promedio del salario mínimo anual a lo que marca los índices oficiales de la inflación, que es del 22%, como decías, Daniela, recién. Bien, bueno, datos para tener en cuenta. Sigo juntando adhesiones para el sorteo del libro de este mes, que es Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks, un libro de Martín Becerra y Sebastián Lacunza que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda donde, Martín. En Asconapé 139, y si me permiten hacer un poquito de ruido de bolsas, le digo que el teléfono de Hadas es el 0237-463-8110, queda ahí a media cuadras nomás de la Municipalidad de Moreno, como les decimos siempre. Se acercan, si no tienen el libro que estás buscando, te lo piden, si no, lo puedes hacer, incluso puedes consultar a ver si está este libro al número que te acabo de dar, y si no, te lo piden por lo general, a nosotros uno o dos días como máximo tarda en llegar. Yusa y Rally Barrio Nuevo haciendo Donde Alguien Me Espera es lo que vamos a escuchar ahora. Esencia de la vida. Me siento

Casi 35 minutos pasaron de las 9 de la noche. Empezamos a irnos de a poquito. Tenemos un mensaje de Martín Merlo Jiménez, que está desde Banda Florida, La Rioja, escuchando. Se ve que se enganchó tarde con el programa porque pregunta si ya hablamos de Ollanta. Le contesto al aire que sí, que estuvimos con una entrevista al aire, incluso, que ahora se me fue el nombre de la persona. No, hablamos con Wilfrido Saavedra Marrero, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Esto fue al principio del programa, nos estuvo contando desde allí cuál es la situación después de la brutal represión que el gobierno de Ollanta Humala realizó esta semana a quienes están manifestándose en contra del avance del proyecto de Minera Conca. No sé si vos lo compartiste, Dani, en el Facebook de Latido, pero el Loro, como lo conocemos nosotros, difundió una foto muy, muy interesante de una multitud que está saliendo a las calles de Cajamarca llevando consigo los féretros de los manifestantes que fueron asesinados. Es muy, muy impactante la foto por la multitud que hay y porque aparte es bastante simbólica de lo que puede significar una poblada, ¿no? Y de la fortaleza social que tiene la lucha allí, y un poco también dándole cuerpo a lo que hablaba y decía nuestro entrevistado respecto a hasta dónde están dispuestos a ir en la defensa del agua, del medio ambiente y en contra de las mineras. Sí, digo, y el digamos, ahí la estaba mirando la foto y la acabo de compartir, y el digamos, también me parece que da cuenta del carácter popular y masivo de quienes están ahí manifestándose, que no es un grupito de hippies, como se suele también denominar, a quienes estamos en contra del avance de la minería a cielo abierto también aquí en Argentina, sino que, bueno, se trata de organizaciones del pueblo que están diciendo, bueno, que nada más y nada menos no quieren quedarse sin agua. Tenemos también algunas noticias de agenda para difundir. Hoy a las 9 de la noche en Delicatessen hay cine más una exposición gratuita en Casa Frida. Delicatessen es una película. Es la película que se va a pasar esta noche en Casa Frida. Ahí está la aclaración. Muy bien. Volvemos para atrás. Hoy a las 9 están pasando en Casa Frida, que queda en Olivera 1537, esquina Agrelo, en Ituzaingó, Delicatessen. Además de cine, va a haber exposición gratis. También estarán proyectando Anticristo de Lars von Trier. ¿Sí? Te esperamos, nos dicen al 15-6154-0359. Y otra noticia, que es el viernes que viene, pero es al mismo tiempo que comienza Latido. Entonces, cuando nosotros lo difundamos, ya se va a estar realizando. A 40 años de la fuga del penal de Rawson, recordamos a los mártires de Trelew. A 40 años de estos hechos históricos, el viernes 13 de julio a las 19 horas realizaremos la proyección de diferentes documentales. El lugar de este encuentro será en el Centro Político Cultural El Churque, ubicado en Jolie 2637, aquí en Moreno. Al finalizar la proyección, panelistas contribuirán en la contextualización del proceso histórico mencionado y cerraremos con una cena de camaradería. Esto lo está convocando el Movimiento Izquierda Revolucionaria. Si querés conocer más sobre esta actividad, puedes mandar un correo a mir-zonaoeste@yahoo.com.ar o buscarlos en Facebook por Movimiento Izquierda Revolucionaria Oeste. Bien, ¿algo más? No, yo voy a seguir juntando adhesiones para el sorteo del libro. Muy bien. Recuerden, quienes nos manden un mensaje de texto al 15-6154-0359 pueden participar del sorteo de Wikimedia Leaks, el libro de Martín Becerra y Sebastián Lacunza, que estamos sorteando este mes gracias a Hadas Libros. Yo voy a juntar adhesiones para que el próximo libro que sorteemos sea Arte y Revolución en América Latina, de Ricardo Carpani, que fue el que quedó afuera para que sorteemos este. Así que mientras vos vas con esas adhesiones, yo voy para la próxima. Yo te banco, tenemos que ver si lo conseguimos, porque es un libro difícil. Yo tengo otro para competir con vos. Bueno, pero vos ya propusiste más. Entonces ahora nos toca a nosotras. Pero bueno, pero por los 40 años de la masacre de Trelew, La Patria Fusilada era un buen y libro. Y es una oportunidad acertada. Pero bueno, lejos de las efemérides, se puede sortear cualquier libro en cualquier momento del año. Le gané por cansancio. Tenemos otra invitación. La invitación es escuchar ahora un tema musical llamado Acuarela Jujeña. Es de un músico argentino llamado Luis Bravo.

tenés el 9 de julio, es verdad que fue el 9 de julio. Qué memoria, memoria privilegiada. ¿Viste? Así que, porque tomo la sopa y esas cosas. Pero bueno. Si querés, tenés el lunes para... Es porque hace un programa a la mañana, Dani, en el cual esos temas son importantes. Acá en Latido, no tanto. Pero a la mañana, otra mañana, si no tienen nada que hacer, el lunes salimos. ¿Vas a estar acá? Qué alegría. Sí. ¿A las 8? Sí, sí. La pregunta del lunes salimos es porque no están saliendo todos los días. No, porque el lunes llegando. Es feriado. El lunes es feriado, entonces la gente puede dudar si el programa sale al aire. Pero nosotros somos abnegados militantes de esta radio y acá estaremos. A las 8 de la mañana, llueva, truene, nieve, granizo, no sé, como lo que caiga, estaremos acá a las 8. Bien, así estaremos y toda la programación de FM Moreno que sigue adelante todo el fin de semana, también el día lunes. Hablando de eso, está llegando la gente de Lobo Suelto en instantes nada más. En cuanto nosotros cerremos el programa van a estar aquí con toda la información, la actualidad de la cultura, la música, el rock del oeste. Déjame, Leo, mandar un saludo a los compañeros de Mucho Palo para que Aprenda, que es un programa que está... hace mucho tiempo en la radio, hace aproximadamente 3 años, si no me equivoco, que no estarán saliendo más en esta emisora. Han decidido ellos tomarse un tiempo, algunos problemas personales, por eso le vamos a mandar un saludo grande tanto a Gabriel Castillo como a Ruedi y a Sandra, que son los tres principales conductores de este programa, que no están pasando por unos buenos momentos personales y por lo tanto han decidido levantar responsablemente el programa para mantener cuando lo hagan la misma producción, el mismo trabajo que venían realizando. Desde acá le vamos a mandar un saludo y esperemos que puedan solucionar todos sus problemas lo más pronto posible. Esperemos que así sea, si podemos volver a tenerlos en la grilla de FM Moreno. Les recordamos, el viernes que viene, sí, entonces lo sorteamos. Ya el viernes que viene lo sorteamos. Bien, pueden seguir participando a través del mail o del Facebook y también mandando mensajitos de texto el próximo viernes, llamándonos por teléfono para... Por Wikimedia Leaks, la relación entre medios y gobiernos de América Latina bajo el prisma de los cables de Wikileaks, un libro de Martín Becerra y Sebastián Lacuna. Muy lindo. Lacunza. Muy lindo el libro, muy interesante. Ya sabés, para recorrer lo que estuvo pasando en América Latina, escuchás Latido Americano, lees un poquito del libro y tenés toda la información. Hicimos este programa en la producción general María del Cielo Posadas, en la operación técnica y musicalización Cecilia D'Amico, vino a hacer su columna de historia Guillermo Schneider y en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerlin y quien les habla Daniela Devoto. Nos estaremos escuchando el viernes que viene. Y acá está Cecilia Rodríguez diciendo yo, yo, yo. Vos también, Cecilia, te mandamos un abrazo grande. Un saludo, sí, sí. Estamos mandándole. Muy bien, nos estamos yendo ya de este viernes 6 de julio del año 2012. Nos estamos escuchando entonces el próximo viernes o el domingo en la repetición. Cerramos escuchando Canto Promar, un tema de Carliños Brown de su disco Timbalada. Okay.